Escuchamos Balada Mexicana en versión para piano y orquesta de Manuel M. Ponce. Interpretó el pianista Héctor Rojas, acompañado de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Carlos Miguel Prieto. A continuación, del mismo compositor y con el mismo pianista, le invitamos a escuchar Intermezzo número 3. Escuchamos el intermezzo número 3 para piano de Manuel M. Ponce en interpretación del pianista Héctor Rojas. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar el concierto para piano en mi mayor, opus 59, del compositor polaco Moritz Moszkowski, en 4 movimientos: moderado, andante, scherzo vivace y allegro deciso. Interpreta el pianista Piers Lane, acompañado de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia, bajo la dirección de Jerzy Marciniuk. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el concierto para piano en mi mayor, opus 59, del compositor polaco Moritz Moszkowski. Interpretó el pianista inglés Piers Lane, acompañado de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia, bajo la dirección de Jerzy Marciniuk. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Con 53 y 21 segundos en Radio Universidad Veracruzana. Continuamos con más música para ustedes. Enseguida, folclore de la región de Jalisco con los siguientes intérpretes. Serie musical México-Jalisco. La orquesta Vic son las actuaciones de Norma Herrera y el mariachi Jalisco de Pepe Villa, así como Paco y Gloria, del mismo mariachi Julio Aldama, y el mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas y el mariachi de Atenguillo. El alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana. A verte cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Noches lunadas, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna.